Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, edición número 186. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío la señorita Roma Pinar. ¿Cómo estás, Darío? Tanto tiempo. ¿Qué contás? Bien, igual que hace 5 minutos atrás. Te vuelvo a repetir que estoy cagado de calor. Vos me entendés. Y bueno, te decía que esto hubo 2 días que estuvo fresco, pero ahora hace mucho calor y me metí a la pileta, ¿viste? Y viste que cuando la pileta yo la tengo en el medio del sol, ¿viste? Entonces no te podés meter a las 2 de la tarde porque está el sol. Hay gente que se mete a la pileta. Está perfecto que se metan, pero se meten los que tienen las piletas con escalerita o las piletas esas enterradas en el piso, ¿viste? O de cemento. Claro, no la de lona. ¿Qué hacen? Se meten un cachito y salen por la escalera. La mía de lona y es la más alta. Tengo que andar entrando, saliendo un quilombo con las patas, ¿viste? Levantando y aparte que se calienta el agua. Claro, entonces el agua se calienta full. Y claro, pero esa gente que yo te digo, se tira, se echa un chapuzón, sale y se pone en la sombra. Si yo tengo que hacer eso cada vez que tengo que entrar y salir de una lona que es altísima, o sea que para pasar las piernas, es más, hay una pierna que la tengo que estirar como loco para salir. Me vuelvo loco entrando y saliendo, ¿viste? Y el agua, como está en el pleno sol, está recaliente, pero ¿qué pasa? A veces está caliente hasta la mitad y después de la mitad para abajo está fría. Claro. Entonces me meto y la empiezo a mover para mezclarle el calor, ¿viste? Para mezclar lo frío con lo caliente. Sí. Pero el otro día hacía calor como hoy y abajo también estaba caliente y te quemaba el agua. Entraba ya cuando apoyé la primera pierna y dije, ¡ay, la puta madre, te quema! Sí. Y me metí y vos calculás que a mí el agua me llega a la cintura, más o menos, ¿viste? No, un poquito menos a la cintura. Y me quemaba las piernas. Digo, la puta madre, digo, y me metía y me seguía quemando. O sea, el agua estaba caliente, así de cuenta que te estabas bañando con el agua caliente, ¿viste? Y por más que la mezcle todo, no había caso, estaba caliente igual. Así que los días de mucho calor, ni a esa hora te podés meter. Te tenés que meter a la tardecita cuando ya bajó el sol. Sí. Pero ese día, me acuerdo que, como con Dani estamos solos, porque dice fue a Uruguay, ¿viste? Un par de días, operaban a la madre. Sí. Comemos afuera con Daniel todos los días, ¿viste? Y eran como las 12 de la noche y se me da por ir a ver el agua y estaba tibia todavía, toda hasta abajo. Bueno, pero estaba buenísimo. Lindo meterse de noche. Sí, estaba buenísimo para meterse, pero yo ya tenía sueño, ¿viste? Sí. Y aparte me tenía que otra vez cambiar, ¿viste? Dije, no, me voy a acostar, digo. Me fui a acostar y, ¿cómo es? Puse el ventilador. Listo. Y chao, ¿viste? Igual mi pieza era un horno igual, ¿viste? Pero bueno, la zafaba porque venía yo con el cuerpo mojado, ¿viste? Sí. Así que ahora estamos en esa, estamos con este verano de mierda que a mí no me gusta, pero trato de mentalizarme en que no hace calor. No estoy todo el día puteando como antes. No, porque antes estaba todo el día, qué calor que hace la puta madre, qué calor. Calor hace, segundos, lo que pasa es que tratar de disfrutarlo de otra forma. Y pero está bien, pero para eso tengo que tener plata, porque a ver, yo tengo amigos que, ay, qué lindo el verano, y sí, si te fuiste a Brasil, qué pitola que sos. Te fuiste de viaje, todo, tenés una pileta de la gran puta, y así cualquiera le gusta el verano. Yo, por mí que sea todo el año verano. Tenés aire acondicionado, yo no tengo aire acondicionado, me cago de calor con el ventilador, te tira aire caliente. Con el aire acondicionado, y en una ciudad normal, no como esta, que donde prenden un poco los aire acondicionados, vuelan los transformadores, nos quedamos sin luz. Sí. ¿Viste? Entonces, ¿qué? Así no, ¿viste? No, dejame con el invierno, ¿viste? Como el otro día que casi te vuelan la peluca. Uy, no sabés el cagazo que me pegué. Estaba sentado afuera con él, un cachito, porque estábamos en el taller y habíamos parado a descansar un cachito. Y yo estaba del lado, o sea, mirando para ese lado, y estaban los de Delap, pero yo no los había visto, los de Delap, laburando. No había luz, ¿viste? Claro, no es que estábamos descansando, no había luz, entonces no podíamos usar las máquinas. Estábamos esperando que volviera la luz y yo no vi que estaban los de la camioneta de Delap. Y por ahí los veo, ¿viste? Los vi, pero ¿por qué? Porque hizo una explosión que no te puedo explicar. Salió todo el barrio. Una chica de la vuelta a mi casa salió corriendo pensándose que se había explotado la casa de ella. Asustada. Qué peligro, boludo. Porque fue terrible el ruido. Y todos los vecinos salieron a chusmear y yo dije, chao, ¿sabes cuando tenemos luz? Pasado mañana, más o menos. Y al rato volvieron, qué sé yo, y viste que ellos se ponen a arreglar y tienen como todos una térmica. Sí. Levantó la térmica el chabón, ¡bum! Otra explosión. Pero más chica, esta fue más chica. La primera fue, que te juro, está a tres casas de donde yo estoy, el transformador. Sí. Me quedó retumbando la cabeza por 15, 20 segundos más o menos. Qué peligro igual, ¿no? Peligro no, porque no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Y pero que se prenda fuego todo. No, pero no se prende fuego, explota nada más. O sea, hace un cortocircuito y explota. Entonces después tuvieron que venir y yo le decía, venían todos los vecinos y yo vivo ahí de nacimiento, ¿viste? Sí. Conozco bien qué pasa cuando pasan estas cosas. Y me decían, no, capaz que en un ratito viene. Le digo, dejen de decir eso porque si voló como voló, dentro de un rato vienen los muchachos con las palas, rompen el piso, tienen que hacer un pozo que les llega hasta el cogote y tienen que cambiar todo afuera, todo abajo, tienen que hacer un quilombo árbol. Fíjense que esa casa nunca tuvo vereda, le digo, porque el flaco ya está acostumbrado, sí. Digo, bueno, no creo, si están ahí arreglando, no están arreglando una mierda, ahora se fueron, vuelven, vienen los de las palas. Me voy a mi casa, yo tenía luz en mi casa. Sí. Vuelvo a lo de mi vieja y cuando vuelvo estaban los muchachos metidos en un pozo. Se le veían los ojitos nada más. Pero ya había venido. ¿Pero qué es lo que hacen cuando hacen eso? Y le cambian, tienen que cambiar cables que están mal abajo de la tierra. Entonces con eso tirás un par de años más. Dentro de un par de años vuela de nuevo. Y tienen que romper todo de nuevo. Pues claro, porque cuando vuela y vienen, tocan ahí arriba y levantan y no pasa nada, bueno, listo, vino la luz y ya está arreglado. Pero cuando levantan y vuela, los tipos automáticamente se van porque saben que ya no pueden hacer nada, tienen que romper abajo, el problema no está ahí arriba. Entonces ahí, viste, cagaste. Y yo le dije a mi vieja, tenés luz, pero no sé hasta cuándo porque los tipos están ahí rompiendo todo. Estuvieron, voy al otro día a la mañana, todavía estaban en el agujero. Estuvieron toda la noche. Y viene una vecina, me dice, tenías razón. Y le digo, pero qué si laburito, yo vivo hace mil años, le digo. Si yo cuando era chico... con un amigo, con Miguelito, yo tenía 13 años, ponele. Nos quedábamos toda la noche mirando cómo laburaban los tipos al lado de ellos. Mirando a ver, porque no teníamos luz. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Verano, siempre en verano, obvio, en invierno no pasan estas cosas. Vuela porque todo el mundo prende los aire acondicionados. Está usando, claro. Acá pasa como también, dijo, Como dijo Alf, cuando dijo cómo voló el planeta de él, que dijo, no, todos prendimos la multiprocesadora, ¿cómo se llama? Las licuadoras al mismo tiempo. Que voló el planeta, bueno, esto no es lo me mismo. Acordaba. Acá, sí, en una dice eso. Acá prenden los aire acondicionados a full todos. Sí. Y en un momento no aguanta, vuela toda la mierda. Y a veces, ¿qué hace del app? Te corta la lupa que no pase eso. Y el boludo que no tiene aire acondicionado, o sea, yo levanto la mano, me tengo que cagar de calor, porque yo estaba con el ventilador, yo no prendí aire, pero me tengo que cagar de calor por todos los boludos que tienen aire acondicionado y lo prenden a la mañana, lo dejan las 24 horas prendido y no salen ni a la puerta. Y pasan eso es una locura, igual, es como un derroche. Yo te entiendo que tengas calor, pero es un derroche. Mucha guita. ¿Sabes lo que les debe venir de luz? No quiero ni saberlo. No, ni me imagino. No quiero ni saberlo. Pero le debe venir una fortuna, ¿viste? Y viste que ahora se estilan mucho las casas que son todo eléctrico. Sí, el flaco de frente a mi casa se hizo una casa hace poco. Y la hizo arriba. Abajo hay un coso que es de él también. Un salón de, ¿cómo se llama? De fiestas. Sí. Y él tiene la casa arriba, ¿no? Entonces yo sé que se hizo todo el piso ese que te da calor, ¿viste? Sí. Pero yo no sé si me gustaría eso, ¿viste? ¿Vos decís la losa radiante? Claro, no sé si me gustaría eso. Porque un día tenés y a mí sí, no porque me gusta andar descalza, acá me congelo. Claro, pero yo no entiendo. No, capaz que está espectacular, pero yo no entiendo cómo es la historia, ¿viste? Y son dos caños algo, que se hacen antes de hacer el piso. Está bien, pero un día se te rompe que tenés que romper todo el piso. No, no te funciona más. Es como calderitas, pero en el piso. ¿Y ¿entendés? ¿Qué hago? ¿Y si no tengo ni estufa? Lo manejas con un termostato o algo así. Por eso, lo apagás, no sé. Y lo Se llama estos que son el sistema de calefacción, que también es con caldera. Tiene un nombre. Sí, no sé, ni idea. No sé, yo tengo la estufa y en invierno la paso mejor porque tengo la... Yo tenía eléctrica y me dio vuelta la peluca, boludo. Claro, bueno, pero la eléctrica te come vivo. Olvídate. Sí, sí. Te morfa, pero vivo. Y aparte es un peligro la eléctrica. Según qué eléctrica, yo tenía una que era así toda cuadradita, tipo. Y parecía como. Tenía un dibujo como si fuera. ¿Cómo se dice? Fuego, ¿viste? Con leña, que era un dibujo en realidad. Pero el calor salía por abajo. No de esas que, viste, que tienen las tiritas naranjas, que se prenden y quedan naranjas. Sí, esas son las... Esas son un peligro. Sí, pero sí, son un peligro esas. ¿Cuántas casas se han prendido fuego porque se le cae una media o algo a alguien porque dejan secando la ropa ahí? ¿Viste? Esas son... No, son un peligro y te comen vivo encima. Bueno, acá a la vuelta de mi casa una chica se murió así con la hija. Se le prendió fuego a la casa de madera, hizo ¡buf! 2 segundos, desapareció la casa. Ah, sí, la madera, olvidada. ¿Sabes lo que era? Yo fui porque pensé que se estaban incendiando. No, ¿viste las tiritas que se ponen color naranja cuando las prendés? Que están ahí a la vista. Entonces dejó la ropa colgando arriba de la estufa. Se fue a dormir con la hija y se ve que se cayó una. ¿Cómo se dice? Una. Un pedazo de ropa, algo, a la estufa. Se le prendió fuego y sabe cómo agarró la casa de madera. Es más, a la chica la encontraron muerta con la hija, también muerta, obviamente, que tenía 5 años, 6, la nena, acostadas en la cama. O sea, ni se enteraron por ahí, porque casi seguro dicen los bomberos que se tragaron el humo. Y se murieron por eso, ¿viste? Después el cuerpo estaba carbonizado los dos, ¿no? Porque hermoso, esto como para un capítulo de ID, ¿viste? No, capaz que hay algún hit que nos está escuchando y dice, no, yo siempre lo hago. Capaz que le hacemos un. Sí, igual que usar la zapatilla para un montón de cosas también, te las prende fuego, es un peligro. ¿Para qué? La zapatilla. La zapatilla, ¿viste? Ah, la zapatilla de. Sí, a mí casi me prende fuego la casa. Pones acá el microondas, pones la pava eléctrica, pones la estufa, se te revienta eso. Sí, yo no uso más zapatillas. Yo dije, no uso más zapatillas. Porque a mí casi se me prende fuego la casa acá por pelotudo, acá en la casa de mi vieja. Claro. Llegué y se estaba prendiendo fuego, lo que pasa es que lo apagué. De pedo, ¿viste? Si no, se prendía fuego todo. Pero justo porque yo llegué temprano ese día, si yo llegaba 15 minutos después y estaba toda la casa prendida. Y a mi vieja la prendía fuego, la mataba. Desde ese día dije, no uso más zapatilla. Con conciencia, ¿viste? También. Edir que es electricista. Bueno, yo también soy electricista, lo que pasa no me acuerdo una mierda porque... Nunca me dediqué a eso, ¿viste? Y fue hace 20.000 años. Agarramos, compramos el cable que tenemos que comprar y hacemos nosotros los alargues y chao. Pasta de zapatillas. Sepa lo que uno, lo único que usa una zapatilla para cortar el pasto. Eso no es nada, ¿viste? No. Pero adentro de la casa no dejo más nada enchufado en una zapatilla. No, porque es peligroso. Son un peligro. Sí, es peligroso. Bueno, pero bueno, después de esta introducción informativa de electricidad. Y a veces tenemos introducciones que nos cagamos de risa y otras tenemos introducciones que le enseñamos a la gente. Didácticas. Didácticas. Ya le enseñamos cómo pasar el calor. No hay que pensar, no hay que decir no debe hacer. Qué calor que hace. No hay que decir qué calor que hace. No hay que mirar la tele y ver que hace 38 grados, 42 de sensación térmica. No hay que mirarla. No hay que mirarla, no hay que darle bola. Porque paso y mi vieja lo primero que me dice, qué calor, Y le digo, déjame echar la bola, ¿viste? ¿Viste? Es pues típica. Claro, mi vieja es así, ¿viste? Ya sé que hace calor, le digo, mirá que no es necesario que vos me lo digas, ya me enteré. Estoy transpirando la gota gorda, no es necesario que vos me digas qué calor que hace, ¿viste? O me dice, mirá cuánto hace, 38 grados. No me digas nada. Es que yo sé que hace calor, no sé cuánto hace, pero sé que hace calor, porque lo siento. Sí. Entonces, no me lo recuerdes a cada rato, ¿viste? Vos dejá que yo me voy a la sombra. Es más, yo me siento afuera y me llevo el ventilador. Parezco un loco, sentado en la calle afuera, tomando aire, pero con ventilador. Olvidate, ¿no? Yo quiero viento, ¿viste? Salvo que haya viento, pero si hace mucho calor, el viento es caliente, así que no sirve para nada. Hablando de calientes, ¿por qué no decir las redes de este programejo para que la gente nos siga o haga lo que tiene ganas de hacer? Bueno, tenemos el Instagram, que es altovoltaje71, después fanpage y Facebook, Alto Voltaje, y el canal de YouTube es Alto Voltaje LP. Después el email para que todos manden sus fotos y audios en buena calidad es altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp es 221-614-5773. Y si quieren escuchar los programas de, justamente de Alto Voltaje, están subidos a la plataforma de cadaonarock.com, en Spotify, en iVoox, y también ahora están subidos en el canal de YouTube que dijo Roma, en Alto Voltaje LP. Que ya pronto voy a hacer alguna entrevista. Ya hablé con un muchacho que... Lo que pasa es que claro, están todos vacaciones, se me complica, ¿viste? Claro. No. ¿Cómo hago entrevista? Pero bueno, ya volverán. Después vamos a hablar de un par de... No sé si acá en este programa hablar de un par de cambios que va a haber en el programa el año que viene, o sea, la temporada que viene, o decirlas cuando arranquemos. De eso después lo charlamos en reunión de comisión directiva nosotros hoy vemos. Bueno, ahora, para empezar, vamos a empezar como siempre con un tema. Vamos a escuchar uno de los dos singles que sacó Fantasia del disco nuevo. Que no voy a decir el nombre del disco porque es más largo, Esperanza Pobre, a mí no me sale el inglés. Siempre hacen el relargo los nombres. Sí, a Fantasia se manda uno que, qué sé yo, que pone, viste. Pero el tema se llama Against the Wind. Exasperated with what I will or I'm Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Y hoy, Roma, ¿qué canción tenemos? Hoy tenemos la canción Purple Rain de Prince. Pero temazo reversionado por Jeff Beck, Bret Hart y Steven Tyler. Sí, que hacen una versión un poquito más larga. Sí, y 8 minutos parecida. Y 56 horas más o menos. Sí, por eso, y bueno, pero ¿qué quiere? Jeff Beck se pone a tocar la guitarra y ¿con qué lo paramos? Sí. No lo paramos nada. Qué pérdida la Jeff Beck, que todavía me no sé cómo decirlo. Me apena, sí, pero fue una pérdida bueno, terrible. Bueno, pero 78 añitos tenía. Que lo parió. Sí, pero un poquito más. Estaba como nuevo. Estaba 10 puntos. Podía seguir un poquito más, che. Sí, por algunos supuesto que más sí, hecho, pero bueno. Podía un poquitito más. Pero bueno. Pero bueno, ahora nos estamos acostumbrando que no sé si te pasa a vos. Pero yo abro Instagram y murió fulano, murió mengano, murió este, murió el otro. Bueno, hace poco murió el guitarrista, ahora no me sale el nombre, pero ayer. Eso, The Whatsnake, no me sale el nombre. Ayer del, fue. Del flaco, sí. Sí, por eso, pero siempre están apareciendo y claro, bueno, que le tienen una avanzada edad, ¿no? Obviamente. Vos sabés que yo nunca me gustó la música de Prince. Nunca. O sea, si vos me ves escuchando Prince, vas a decir, ¿qué hace? Justo vos. O sea, no, sí. No, yo nunca le di pelota. Lo que sí, bueno, ese tema sí está bueno y tiene 10.000 versiones que están buenas. Yo no quise poner, hay otras más conocidas, pero yo quise poner esta porque justamente no la conocía. Por eso quise poner esta, no la había escuchado nunca. Pero lo que sí me sorprendió, que yo no sabía, yo no voy a decir algo que no sé y voy a inventar. O sea, voy a leer y me voy a hacer el que sé, ¿viste? Sí. Yo no sabía, será también por el estilo de música que hacía, que no hacía rock and roll ni nada, pero ¿cómo tocaba la guitarra Prince? Un animal. Ah, pero claro, sí. Una bestia. Todos los instrumentos tocaba Prince. No, pero la... Bueno, está bien. Pero la guitarra... Un violero de la reputa madre. O sea, podría haber tocado en un grupo de heavy metal, donde él quiera, que la iba a romper toda. Un animal como tocaba. Y yo no lo sabía, porque justamente no le daba pelota. Porque a mí, al no gustarme ese estilo de música... Claro. Entonces, si a vos no te gusta ese estilo de música, no le vas a dar pelota. ¿Para qué lo va a escuchar? ¿Viste? Y después de muerto, Prince, que también fue una gran pérdida, Por más que a mí no me guste el género el que él hacía, pero era un músico de la puta madre. Me puse a investigar más y lo vi tocar en vivo otro estilo de música. O sea, con músicos invitados, sí, viste, así como haciendo covers. Y no lo podía creer lo que tocaba. Y digo, este tipo es un monstruo, pero... Alguno por ahí me dice, vos estás loco lo que vas a decir. Porque yo digo que para mí desperdició ese don que tenía. O sea, la música que hizo, pero es buena. Lo puso todo en varias canciones igual. Sí, pero podría haber sido un violero que vos digas, está entre los mejores violeros del mundo, tranquilamente. Eso es lo que yo digo. Escúchame, Prince era cantante, compositor, bailarín, letrista, empresario, productor, músico, multiinstrumentista. Que de hecho Lenny Kravitz es una de sus grandes influencias, Prince. Sí, jugaba de nueve en Campaseira, hacía todo. Era muy groso. No, si yo no digo que no sea groso. Yo digo que por ahí hay otros tipos que se hicieron famosos como guitarristas porque por ahí tocan en una banda que justamente es el virtuoso de la banda. Sí. Eso digo yo. Que él sí, pero era haber... muy virtuoso con la guitarra, es verdad. Sí, sí. Por eso, con lo virtuoso que él era, podría haber tocado una banda que ahora todos digan que esté al nivel de, qué sé yo, de cualquier músico, de cualquier guitarrista que nosotros conozcamos. Eso lo que pasa es que él también siempre le gustó el funk, el rock and claro, blues, el no hizo, él no hizo música. Él no hizo música con unos solos largos, viste, todas esas cosas. Claro. Pero yo después lo vi en vivo y ahí sí tocaba solos largos porque hacía covers con otros cantantes conocidos, músicos cantantes, quiero decir. Y él, no, lo que tocaba ese chabón, yo no lo podía creer. No estaban haciendo el estilo música de él, Estaban haciendo temas más rockeros, viste, covers de rock. Y yo no podía creer lo que tocaba porque no sabía. Directamente no sabía. No sabía que tocaba de esa manera. No, un animalito. Un animalito de Dios. Pero viste, siempre se descubre algo. Sí, obviamente. Yo tenía un amigo, tengo un amigo que era muy hincha pelota con Prince y me rompía la bola y yo decía, no me gusta Prince, déjame hinchar los huevos, me acuerdo, pero te estoy hablando hace 20.000 años, ¿no? Y me jodía, escuchá Prince, y, no, pero ¿sabes cómo toca? No me importa que toque bien, no me gusta esa música, y punto. Sí. Pero bueno, igual no me gusta la música de él, Yo estoy diciendo que lo voy haciendo otras cosas. Sí, volviendo un poco la canción Purple Rain, Prince la... La estrenó en 1984, ¿sí? Sí. Y es semi-autobiográfica. Cuenta lo que es el ascenso al estrellato de un músico. De eso trata la canción, digamos. Sí. Fue el primer álbum de Prince, Purple Rain, en el que participó su banda de The Revolution, ¿sí? Porque tenía la banda también. Va, en realidad Prince con The Revolution, que era la banda. Sí, sí, sí. Y bueno, nada. Después se hizo una película, Purple Rain, que fue el debut cinematográfico de Prince. Sí, sí. Y cuenta la historia de The Kid, un músico de Minneapolis que lidera la banda de Revolution, ¿sí? Pero bueno, es como que se trata un poco de eso, ¿no? Como para tirar ese gatito. Sí, igual la película mucho no me la acuerdo porque la miré hace 200 años, entonces la tendría que mirar de nuevo. Porque no me acuerdo nada. Me acuerdo que la vi, pero no me acuerdo nada. Y bueno, y el cover... A ver. El cover, bueno, qué decir, es un grupo de grandes músicos. ¿Qué se puede hablar de los músicos que hay? ¿Qué se puede hablar de Jeff Beck? Los cantantes, claro. O sea, Steven Tyler, para que tengan una idea, Steven Tyler está nada más que en los coros. O sea. Sí, pero igual. Que es un monstruo. El tipo. Claro. Sí. Claro, o sea, uno de los más grosos están en los coros. Así que imagínate lo que son los demás, ¿viste? Pero está bueno cuando hacen esa mezcla de artistas, ¿viste? Sí, aparte Jeff Beck era un virtuoso que te hacía unas cosas increíbles con la guitarra. Para muchos el mejor guitarrista de toda la historia. Para muchos, Sí. El otro día miraba un video, no sé si lo viste vos, pero me cagaba la risa. Estaba en Inglaterra, en el palacio, que no me acuerdo cómo se llama, el Palacio de Inglaterra, más donde están los reyes. Sí. Y todavía estaba viva la reina, la vieja Sulsa esta que estaba antes. Bueno. Y estaba en la puerta del palacio, estaba Brian May. Sí. Al lado de Brian May estaba. Pará, que no me puedo acordar quién era. Ay, la puta madre. No me sale quién era el otro. Bueno, y después al lado estaba Clapton y después estaba Jeff Beck, ¿viste? Sí. No me puedo acordar quién era el segundo, no sé si no era Tony Iommi de Black Sabbath. Que ese día, no sé si vos lo viste el video, que Brian May toca el Dios salve a la reina arriba del palacio, en el techo. Lo toca con la guitarra. Sí. No lo vi. Bueno, sale la reina y hay uno que les dice que ellos son guitarristas. Yo, la vieja no conocía a ninguno. Le preguntaba, ¿usted cómo se llama? Brian May le decía. Sí. Ahora, yo estuve en la terraza, así, o sea, imagínate la vieja, ni idea. Pero me causaba gracia diciendo. Brian May, un tipo que lo conoce hasta mis abuelos, que no están vivos. No, o sea, pero hay gente, no tuvieron... ojo, que hay gente que no, Pero la reina de Inglaterra, ¿cómo no conoce a Queen? Pará, dejate joder. Pero la vieja estaba en otra, boludo. Pero me causaba gracia a Brian May diciéndole. ¿Y usted quién es? Yo soy el que tocó arriba el techo, en la terraza. Ah, ¿eras vos? Le dice encima. Sí, le dice. Sí. Después, creo que es Tony Iommi, no me acuerdo, capaz que le estoy errando, pero poné que era Tony Iommi. Le dice Tony Iommi de Black Sabbath. Y después agarra y le dice Eric Clapton, le da la mano a todos, Jeff Beck. Sí. Y dice, ¿y ustedes también tocan la guitarra? Le pregunta a Clapton. Y tenés que ver a Clapton diciéndole, explicándole a la señora quiénes eran él y Jeff Beck. Que estaban tocando, ¿cuánto hace que tocan la guitarra? Hace más de 40 años, le decía. Nah, y le contaba quiénes eran. Claro. O sea, pero por lo menos, si no los conoces, investigar. Que vaya. No, ella no va a investigar, pero que vaya alguien que le diga, mirá, los que te van a saludar ahora son cuatro de los mejores guitarristas de todos los tiempos. ¿Viste? Del rock. Y bueno, sí, ella va y dice, qué bueno, viste, va y les miente, chao. No, la vieja ni enterada, pero. A mí no me causaba que la vieja no los conozca. A mí me causaba gracia ver a Brian May explicando quién era y a Eric Clapton explicando quién era él y quién era Jeff Beck. ¿Viste? Para mí la vieja chota esa lo hacía para mí como para hacerse la importante. No, mirá que estaba, no saber. No, estaba re desorientada, ¿eh? No sabía ni dónde estaba parado. Y eso fue en el 2000 habrá sido, porque Brian May todavía tenía el pelo negro. Ah, Brian May, viste, pobre, le agarró un coso, un derrame cerebral. Pero esto fue hace rato, sí, ya se recuperó. Sí, se recuperó, pero le está costando. Porque él había tenido un preinfarto, en la pandemia. En la pandemia, mirá. Cuando él quedó encerrado, como todos, mucha gente lo hizo re mal. Le agarró un infarto y se lo llevaron a la ambulancia y lo zafaron, viste. Y ahora en septiembre le agarró un derrame cerebral y bueno, ahora la mujer dijo que estaba bien, que dice que le está dando de comer a los pajaritos, qué sé yo qué más, que está en el campo. Buah, ya está, listo. En serio, dijo que le estaba dando de comer a los animales y que está contento. Pero bueno, que estaba mejor, bien de salud, así que bien. Bueno, ojalá que vuelva a estar y vuelva. Igual supuestamente estaban componiendo un disco nuevo de Queen, ¿eh? Sí, por eso te digo, y bueno, pero ahora no creo, debe estar descansando. Derrame cerebral para una persona de más de 70 años no es una pavada. Para nadie es una pavada, pero menos para una persona tan grande. Para May está viejito. Pronta recuperación para May. Sí, para todos. Vamos a escuchar entonces, ¿te parece el cover? Vamos a escuchar el tema de Prince, Purple Rain y Roma. ¿Quiénes lo tocan a este cover? Bueno, Jeff Beck, Steven Tyler en los coros y Beth Hart. Bueno, vamos a escucharlo. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. Only when I watch out, see you laughing. Purple rain, purple rain. Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque que nos trae toda la semana Roma, el de las grandes mujeres de la música. ¿Qué nos trajiste hoy, Roma? En esta oportunidad es una banda de mujeres, se llama Bikini Kill, que es una banda de punk rock feminista estadounidense. Son tres mujeres y un hombre, digamos, pero bueno, la mayoría son mujeres. Sí, que sí. Son la clave fundacional del movimiento Riot Girl, ¿sí? Que en sí es un movimiento que se originó en Olimpia en 1989 junto con la banda. Literalmente en español significa chica disturbio, que es un movimiento feminista que está ligado a la escena alternativa, que nació más o menos, bueno, en los primeros años, como le dije, de 89-90, principalmente en Washington, Olimpia. Sí. Estoy contando lo que significa el término Riot Girl, ¿sí? Sí. Es un contexto en donde la idea era cambiarlo todo, algo bastante disruptivo en la época, y muchas mujeres que no querían ser groupies, viste, como le decían los groupies, que era, bueno, atraer a los músicos, que ellas querían ser músicas también y que no era solo una cuestión de hombre. Entonces, bueno, se juntaron, se unieron y, bueno, nació este movimiento bastante complejo, donde hubo bastante violencia en el medio, viste, bueno, como todo, cuando hay una... un reproche o un reclamo del otro lado. Esta banda, Bikini Kill, sus letras, las canciones principalmente, tienen un fuerte componente de crítica social. Lo que estaba leyendo de esta banda, que yo te digo la verdad no la conozco, bueno, la voy a conocer ahora por vos, pero bueno, de eso se trata este bloque también, ¿no? Sí. Que el nombre de la banda primero iba a ser una revista feminista. Y terminó siendo una banda al final. Y que el tema más conocido de Nirvana está inspirado en una de ellas. Exactamente. Justamente una de las o sea, para armar un contexto, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Sí. Por ese entonces, en 1989, existía la revista, como vos dijiste, Bikini Kill. Ajá. Se formó justamente la banda en ese entonces, que son estudiantes. Una se llama Kathleen Hanna, Toby Bail y Kathy Wilcox. ¿Sí? Sí. Ahí, como vos decías, inició la idea de crear la revista femenina con el nombre Bikini Kill, pero que después terminó siendo una banda. ¿Sí? Ajá. Por consecuencia, llamaron a un guitarrista que se llama Billy Boredom, completaron la formación y comenzaron su gira en junio de 1991. ¿Sí? Pero... acá hay un dato importante, que esta banda fue impulsada, la fundación de Bikini Kill, en realidad, primero fue la revista, como dijiste, y después la banda. Fue impulsada por una tragedia que ocurrió en Montreal, Canadá, en 1989, ¿sí? Un hombre que estaba armado entró a una sala de estudiantes, le pidió a los hombres que se fueran y disparó al resto de las mujeres y asesinó a 14 personas. Hay una citación que decía: quiero gritar porque soy tan humana como cualquier hombre, pero no siempre me tratan como tal. Escribió esta chica Hannah en la revista Bikini Kill. Bueno, justamente esto que pasó, que la tragedia hizo e impulsó la revista y la banda, ¿sí? Y esto que vos decís de Smells Like Teen Spirit de Nirvana se debe justamente a Kathleen Hanna, que ella fue la que inspiró a Kurt Cobain con el título, ¿sí? Estaban, bueno, la historia que cuenta acá es que esa noche estaban borrachos, llegaron al hotel, Kurt, mientras estaba durmiendo, arrumó sí, Dave el Grohl, marcador, dice. Claro, Dave Grohl, exacto. Kathleen Hanna agarró un marcador, escribió: Kurt smells like the spirit, Kurt huele a desodorante Teen Spirit, que debe ser obviamente una marca. Sí. En toda la pared, y bueno, ahí quedó, digamos, como esa marca para el tema que después compusieron, ¿sí? Sí, acá dice, lo que yo leí de esta banda es que, va, de esta historia que vos estás contando, sí, Es que Kurt Cobain le usaba el desodorante al batero de ellas. Y el desodorante se llamaba así. Exacto, que era un desodorante famoso, tenés razón. Claro. Bueno, pero viste esas cosas que surgen de entre pendejos, viste, porque en esa época eran todos re pendejos. Ahora, mirá cómo sale el nombre de una de las canciones más conocidas del rock de toda la historia. Es que yo creo que hay muchas canciones y nombres que no tenemos sí, ni la por, más puta idea. No, salen por casualidad, cada pavada. Claro. Por cada estupidez bárbara o por casualidad de pedo salen. Hablando sí. muy pronto. Sí, sí. Así que bueno, eso sería, digamos, como, o también como el tipo puede escuchar, o también el tipo puede escuchar un algo, una frase, algo y se inspiró y dijo voy a hacer una canción sobre eso. Sí, y encima la letra nada que ver, porque después si el que le interesa investiga un poco más la letra de Kurt Cobain y no. No, usó el coso, como se dice. El nombre del. La frase. El desodorante y la frase, claro. Claro, igual le cambió desodorante y puso espíritu adolescente. Le cambió claro. el espíritu de Kurt, bueno, le cambió alguna cosa. Pero eso que yo te decía, por ejemplo, una, es muy famosa, la de Dire Straits, Dinero por Nada, que es conocido que Mark Knopfler fue a un, ¿cómo se dice? ¿Viste esos, esas, ¿cómo se dice? Esos kiosquitos que hay, tipo supermercaditos que hay en las estaciones de servicio. Sí. Y el tipo lo reconoció. Y le dijo, ustedes sí que hacen dinero por nada. Como diciendo que los músicos se llenan de guita por nada, por ser músico nada más, sin laburar. Sí. Y así salió la canción. Por eso estábamos diciendo que por ahí salen de los tipos, por ahí salen de alguna pavada, o por ahí se inspiran en algo. O mirá qué buena frase tiró este. ¿Viste? La diferencia que vos decías que la letra no tenía nada que ver con lo que pasó, y la que yo te estoy diciendo, sí, porque después sí. Mark Knopfler hizo una canción sobre las bandas. Sobre que salía en MTV en esa época y todo, bueno. Pero escribió sobre que sobre lo que le dijo el tipo, no solo usó el título. Claro. Pero bueno, sí, son las canciones de salir. A veces salen así. Pero esas historias están buenas. Porque por estamos más que sea una pelotudez. Por más que seas una pelotudez el nombre. O no el nombre de la canción, sino que sea una canción re famosa. Y vos decís, ¿en qué se habrán inspirado? Y vos te ponés a imaginar. Y se habrá inspirado, claro, según la letra te haces cualquier cosa a la cabeza. Y después le preguntan al tipo y dice, no, me inspiré que pasó un tipo en bicicleta y se cayó. Qué sé yo, dice cualquier pavada. ¿Viste? Sí. Y la canción termina siendo recontra famosa. Lo que pasa es que, claro, como es tan famosa, y por ahí. Capaz que lo único que haces es repetirlo, pero no te pones a investigar claro. de dónde salió. Pero vos decís, debe tener una historia fenomenal, ¿viste? Y por ahí no tiene una historia un carajo. Y fue algo que le surgió ahí del momento, ¿viste? Bueno, y claro. La cantante de Bikini Kill, Kathleen Hanna, es justamente música y activista. Y ella también es cantante de la banda Le Tigre, que es otra banda. Está muy buena, bueno, es del estilo también, ¿no? Y contribuyó muy activamente a lo que es el feminismo honesto, explican, ¿viste? Porque está dividido en varias eso, cosas. Eso, me sacaste la pregunta de la boca. Te iba a preguntar si vos sabías si era ese tipo de feminismo que es ya es demasiado. Odian a los hombres, no, ¿viste? No, ya, no sí, son o sea, muy activas. Activas una cosa. Por la... Sí. Lo que luchan por la vindicación de los derechos de la mujer, la declaración de no, la derechos de la mujer. No, eso está perfecto, bueno. Pero viste que están pero las feministas es un... que ofenden también. Sí, no. Esto estamos hablando de un feminismo más de años atrás, viste, que se fue formando, pero siempre buscando la igualdad, no querer ser el nuevo, digamos, machismo, ¿no? Porque pasa sí, no, a ser obviamente. Lo mismo. Pero no, en ese sentido no. De hecho, siempre está en. Obviamente que luchan contra el acoso sexual, la violencia doméstica, los estereotipos de género, todo eso sí. Pero bueno, es a favor de la mujer, pero sanamente, ¿viste? No, que no, la mujer pero eso de está perfecto. Sea más que el hombre. Pero bueno, ella sí es activa y ella colaboró con una amplia variedad de músicos, por ejemplo, como Sonic Youth, Joan Jett, que ha estado en este bloque. Teenage Riot, o sea, distintas bandas que tienen que ver con el estilo. Joan Jett también fue muy activista en su momento. Muy activo sí. Hoy en día también, no en su momento. Así que bueno, se rodeaban entre ellos, ¿viste? Y en su vida personal, la cantante Bikini Kill tiene hace más de 10 años una relación con Adam Horowitz, que es el integrante de Beastie Boys. Ajá. Esa banda sí la conoces o no. Sí. Es reconocida. Esta mujer también sufrió la enfermedad de Lyme. Viste que hay muchos artistas que tuvieron la enfermedad de Lyme, que es una garrapata. Ah, sí, la que tuvo... ¿Cómo se llama esta chica, la rubia? Avril Lavigne. Avril Lavigne, ¿no? ¿Tuvo eso? Sí, varios tuvieron esta enfermedad. Bueno, estuvo 6 años con esta enfermedad. Después, bueno, fue correctamente diagnosticada. Pero bueno, tuvo que cancelar actuaciones en el medio. Viste, estuvo bastante jodida. Hasta que, bueno, después la liberaron de la enfermedad. Pero bueno, volviendo al tema de Bikini Kill en sí como banda, el grupo se caracterizó porque tenía mucha potencia y muy agresivo al tocar, ¿viste? Minas muy activas, sí. Llevando bien al frente el tema feminista en esa época y en sus presentaciones permitían que alguna mujer del público tomara el micrófono y comentara sobre, por ejemplo, si tuvo un abuso sexual o si alguna vez le pasó algo con un hombre. Entonces como que eran un poco las que abrían un poco las voces de las mujeres que no podían ser escuchadas, digamos, porque hay mucha gente que no conoce la historia. A ver, que no puede expresar su historia porque no tiene justamente un micrófono o porque no es una persona de la tele o de la música, ¿viste? Sí. Entonces está bueno, le abrían paso a estas mujeres que habían sufrido. Y después de más de casi 8 años de vida a la banda, después se disolvió en 1998, producto de que, bueno, se agotaron por todas las giras que tenían, falta de comunicación entre los miembros, ¿viste? Cosas que pasan. Ah, suelen pasar. Pasan. Entonces, bueno, se dice yo. Pero hace poquito volvieron a tocar. Así que, bueno, hace poco, no sé si poco o hace un año atrás, pero bueno, sí, ya como que se unieron y vos la ves y, bueno, tienen el mismo espíritu, digamos, funky, rockero, pero ya están grandes, ¿viste? Como pasa, obviamente, la vida. Y bueno, ¿qué querés? Pero lo que está bueno podríamos es que tener 20 años toda la vida. Sería hermoso, pero más allá de todo, mantienen el mismo espíritu, que eso está bueno, ¿viste? Sí. Así que bueno, yo elegí para este bloque de la mujer la canción Rebel Girl de Bikini Kill, que es la más conocida y digamos, la que más, la letra más activa, digamos, feminista que tiene. Todas son activas, pero bueno, esta fue la más conocida de la banda y está bueno que la gente que no las conoce entren por un hit, ¿sí? Así que bueno, si te parece, vamos a escucharla. Bueno. Vamos a escucharlo. She got the hottest track in town. That girl, she owns.

Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y el tema de hoy es You're All Need, de la banda White Lion. Esta canción es del disco Main Attraction, que es el cuarto álbum de estudio de la banda de rock estadounidense. Fue publicado en 1991 por Atlantic Records. El álbum alcanzó la posición 61 en la lista de éxitos de Billboard 200 en los Estados Unidos y la 31 en el Reino Unido. La canción explora los sentimientos profundos de amor y dependencia emocional que el narrador siente hacia su pareja. A través de la letra se revela la lucha interna de un hombre que, aunque profundamente enamorado, encuentra dificultades para expresar sus sentimientos abiertamente. El estribillo dice: eres todo lo que necesito a mi lado, nena. Eres todo lo que necesito para convertir mi mundo. Refleja la intensidad de su amor, mostrando cómo la presencia de la mujer en su vida es fundamental para su felicidad y estabilidad emocional. La repetición de estas frases a lo largo de la canción enfatiza la idea de que ella es indispensable para él, no solo como amante, sino como una compañera esencial en su vida. Además, la canción toca temas de inseguridad y miedo al rechazo, lo que puede ser la razón por la cual el narrador vacila en declarar su amor. La línea: la miro a los ojos preguntándome por qué ella no lo sabe, sugiere que a pesar de su cercanía existe un vacío comunicativo entre ellos. Este aspecto de la canción resalta la importancia de la comunicación en las relaciones amorosas y cómo la falta de esta puede crear barreras emocionales, incluso cuando el amor es más fuerte. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje la canción de White Lion, You're All Need. Just don't know how. bloque de blues en alto voltaje. En nuestro bloque de blues de este programa de alto voltaje tenemos a Joseph Williams Perkins, que nació el 7 de julio de 1913 en la plantación de algodón Honey Island de Belsoni, una pequeña localidad rural del estado de Mississippi de apenas 3.000 habitantes que hoy mantiene la distinción de corazón del Delta. Los padres de Pinetop, nombre que tomó del pianista Clarence Pinetop Smith, se separaron cuando tenía 6 años. Mi padre nos abandonó cuando yo era muy pequeño, citaba. No sé realmente qué le pasó. Supongo que tenía el blues. A los 9 años pasó a vivir con su abuela, quien le introdujo el tabaco y el whisky, y abandonó el colegio en tercero de primaria para trabajar en las duras jornadas de recogida de algodón. Trabajar todo el día por 50 céntimos, eso es lo que es, recordaba. En el sur profundo de los Estados Unidos, territorio abierto con la dura herencia de la esclavitud, Pinetop buscó una salida a través de la música y aprendió a tocar la guitarra y el piano en su adolescencia, buscando una forma de vida distinta y con mayor libertad para viajar. Inició su camino hacia el norte a los 16 años, marchándose de casa tras una paliza de su abuela e instalándose durante un tiempo en Tweedweiler, Mississippi, donde interpretó gospel en una iglesia hasta que su relación con la hija del pastor y sus pocos ingresos lo obligaron a marchar. Pinetop estuvo entonces tocando con guitarristas como guitarrista junto a Robert Nighthawk por distintos sitios de Mississippi hasta terminar instalándose en Clarksville, verdadero enclave del desarrollo del blues, donde actuó en fiestas, antros de calor, olor a whisky y en plantaciones de algodón como Hobson, lugares de trabajo y reuniones para fiestas. Cuando empecé a tocar en la plantación, Charlie Patton solía tocar también, recordaba Pinetop. Era un gran guitarrista y cantante de blues y empecé a tocar como él. Por aquella época bebía mucho whisky, todo el que podía. A principios de los 40, Pinetop inscribió su nombre para siempre en la historia, no solo del blues, sino de los medios de comunicación, inicialmente junto a Robert Nighthawk, y después formando grupo con el maestro de armónica Sonny Boy Williamson. Pinetop participó en la programación de KFFA de Helena, Arkansas, la primera radio que permitió a los negros tocar en directo. Vamos a escuchar entonces dos canciones, la canción Down in Mississippi y Anna Lee. En el bloque de blues tenemos a Joseph William Perkins, Pinetop. Mississippi boys is my native home. Sure is. We're down in Mississippi is my native home. Here in Chicago, well, I'm waiting on. Down in Mississippi, we're down in Mississippi. Down in Mississippi, down in Mississippi. Down in Mississippi is my native home. Down in Mississippi, down in Mississippi, down in Mississippi, yes, down in Mississippi, down in Mississippi is my native home. Thank you. was my needy home. Till you're in Chicago, now what in the world I'm waiting on? Down in Mississippi, down in Mississippi, yes, down in Mississippi, down in Mississippi is my name. Stony Mississippi, Stony Mississippi is my name. For my own Annie, Annie Lee, want you for my own Annie. Now you promise to be mine, darling, just hang around and see. Annie Lee, you know your love ain't true, Annie Lee. To be mine, baby, just hang around and see. I'm crying at it. And Lee, you said you was gonna be mine, and Lee. Now you promised to be mine, darling. Just hang around and see. It's all over now, Annie Lee. Annie Lee. No, you didn't mean me no good, no how, Annie Lee. You promised to be mine, darling. Just hang around and see. El Temazo, en vivo. Alice Cooper, School Out. That's a drag. School. Este es el bloque de las bandas emergentes. Buena gente, ¿cómo les va? Les habla Pablo, la voz de Pesadumbre. Bueno, la banda se conforma con Gastón Quina al bajo, Chico Percy con batería, Cabret Lora en guitarra. Un saludo enorme a la gente de Alto Voltaje, a los oyentes. Para el que nos quiere seguir, estamos en Instagram oficial, Pesadumbre Metal. Y bueno, en YouTube tenemos dos videos, uno es Live Session. Vamos a compartir un video de nuestro corte Pecador. Espero les guste. Un abrazo, loco, a toda esa gente metalera y aguante el heavy metal, loco. We'll be right back. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Thank you. Thank you. Oh. All right. Thanks so much. En el bloque acústico tenemos la canción My Hero, que es una canción de la banda de rock estadounidense Foo Fighters, lanzada como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio The Color and the Shape en 1998. En el momento en que My Hero se convirtió en el tercer sencillo del disco, como suele suceder con las canciones que Dave compone, muchos comenzaron a especular que esta rola estaba inspirada por Kurt Cobain. Para varios fans de la banda, esta es una especie de tributo a su ex compañero y amigo, pero la realidad es que Pio Frontman ha dejado muy claro en un montón de entrevistas que no tiene nada que ver con el líder de Nirvana. Grohl ha explicado que no le encanta el culto a los héroes cuando se trata de celebridades, especialmente de estrellas del rock. Por otra parte, este tema trata sobre Jim Craig, un portero de la selección estadounidense de hockey jugando contra la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980. Estos se llevaron a cabo en Lake Placid, un espacio de Nueva York. Así que bueno, una vez más Dave Grohl desmintió este rumor del que estábamos comentando. Y entonces, ¿de quién o quiénes habla My Hero? De los Foo Fighters. Bueno, de entrada Dave comentó que la canción está escrita desde la perspectiva de un niño que en el fondo refleja las creencias del frontman de la banda. Aunque lo más importante de todo es que Grohl le dedica esta rola a todos los héroes con los que creció, pero no figuras públicas o celebridades, todo lo contrario. El tema es para los héroes anónimos, comunes y corrientes que hacen pequeños grandes cambios en este mundo. Por otro lado, a nivel musical, Dave Grohl también confesó que de alguna manera en esta canción intentó recrear con su estilo Mama, I'm Coming Home de Ozzy Osbourne, pero sobre todo desde la idea de relatar en la letra una historia inspiradora y melancólica que la conecta con cualquier persona que la escucha y que bueno, que esto lo consigo a lo largo de los años, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar en el bloque acústico la canción de Foo Fighters, My Hero. Talk about, take those pictures down, check it out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. There goes my hero. Watch him as he goes. There goes my hero. He's ordinary. Don't the best of them it out while the rest of them peter out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico y el tema de hoy es Simple Man, de la banda estadounidense Lynyrd Skynyrd, de su álbum debut de 1973. Es una de las canciones más populares de la banda y se ha convertido en la tercera canción más descargada de la banda, detrás de Sweet Home Alabama y Flip Beer. Vendió 1.333.000 copias en los Estados Unidos hasta noviembre del 2013. La canción transmite un mensaje atemporal sobre los valores y la simplicidad en la vida. La letra refleja un diálogo íntimo entre una madre y su hijo, donde la madre ofrece consejos para guiarlo hacia una vida plena y significativa. La insistencia en ser un hombre sencillo es un llamado a centrarse en lo que realmente importa en la vida, como el amor, la satisfacción personal y la integridad moral, en lugar de perseguir riquezas materiales o el reconocimiento de los demás. La canción sugiere que la verdadera felicidad y el contentamiento provienen de seguir el corazón y encontrar la satisfacción de uno mismo, en lugar de buscarla en posesiones externas o en la aprobación de otros. La madre aconseja a su hijo que tome su tiempo, que no viva con prisa y que entienda que los problemas son pasajeros. Además, le recuerda la importancia de encontrar el amor y mantener una relación espiritual, reconociendo que hay una fuerza superior que guía nuestras vidas. Musicalmente, Simple Man es una balada de rock sureño que combina una melodía emotiva con letras profundas, lo que convierte en una de las canciones más queridas y respetadas de Lynyrd Skynyrd. La banda, conocida por su estilo de rock sureño, a menudo aborda temas de vida, amor y humanidad en sus canciones, y esta canción es un ejemplo perfecto de su habilidad para fusionar la música con mensajes poderosos y universales. Así que acá, en el bloque del superclásico de Alto Voltaje, vamos a escuchar esta gran canción de Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Someone up above, and be a simple. talk to me. Said the moment you see me, that's when I will leave you be. All that I'd become, the restless soul had now disappeared in tranquility. Threshold of despair was the one who would talk to me. All my life I've waited and anticipated, hoping I'd someday awake. Here I stand, and I'm watching and I'm waiting. Estamos en el último bloque de esta edición 186 de Alto Voltaje. ¿Cómo anda Roma? ¿Seguís con calor? No, la verdad que acá estamos templadito porque hubo días de mucho calor, pero como hay vientito te recontra. Claro, vos estás en la reconforta, costa. Reconforta, ¿viste? Claro. Bueno, pero no vamos a hablar de calor. Aparte, yo tengo todo abierto siempre en casa. ¿Qué? Está bien, yo también. No, que otra vez no vamos a hablar de calor, ya hablamos en el primer bloque. Fue una pregunta y listo, acá la cortamos. ¿Sabés que te iba a comentar? para que igual algo ya te comenté. Ahora, bueno, le digo a la gente que en estos programas va a haber algunos programas que no sé si vamos a hacer el programa normal o como el otro día que hicimos un compilado con lo mejor del año. Sí. Porque se nos complica con el tema del trabajo, las vacaciones, bueno, despelote. O en algún programa, si vos no estás, va a estar el cordobés, no sé qué vamos a hacer. Lo que sí puedo confirmar es que a partir de abril empieza la cuarta temporada de Alto Voltaje. Y va a haber algunos cambios. Vamos a tener un bloque que lo va a hacer Juan, nuestro amigo el cordobés. Que después vamos a decir en el primer programa del año, del nuevo, más que del año, de la nueva temporada, vamos a decir qué se trata. Y también va a estar nuestro amigo Alejandro Ayo, que también va a hacer un bloque él. Buenísimo. En realidad, Roma y yo no teníamos más ganas de laburar, entonces lo metimos yo. No. ¿Viste? ¿Para qué hagan algo, viste? No, me parece que el cordobés va a ser, me parece que son trajes de películas. Va a hablar de una película y va a pasar una canción de esa película. Obvio que puede pasar todo el soundtrack, porque por ahí tiene 7 canciones, ¿viste? Claro, ¿no? Y nuestro amigo Alejandro va a hacer un bloque que va a hablar de bandas de metal. Él le gusta mucho el metal. Sí. Casi siempre de metal va a ser. Por ahí mete alguna de hard rock, pero casi siempre va a ser de metal. De afuera, o sea, no de Argentina. Algunas de Argentina va a haber, porque Alejandro conoce muchas de Argentina que la gente no conoce. Y van a ser todas bandas desconocidas. O sea, son bandas que, a ver, él las conoce. Si él las conoce, por algo las va a pasar, ¿no? Pero son medias under. O sea, ni vienen a Argentina. Y si vienen, tocan en un bolichito. ¿Se entiende? No van a hacer una obra sanitaria, ponele. Entonces Alejandro va a contar de qué se trata la banda. Va a decir la historia de esa banda. Yo iba a pasar un tema de esa banda que, bueno, que va a hablar en ese momento. Sí. No sé si te parece bien, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si no, me encanta, sí. Está buenísimo. Si no, lo echamos la mierda a los dos, si no te gusta, ¿viste? No, está bueno, van a aportar cosas copadas. A mí lo del soundtrack me encanta. Y después lo de las bandas de metal está bueno, que no son bandas tan conocidas. Sí, como tenemos para que tener, nuevas tenemos que cosas, tener cuidado, ¿viste? Tenemos que tener cuidado con el cordobés, le vamos a hacer. Lo voy a marcar como marcaba Mouso al 9 de River cuando jugaban Boca. Porque el cordobés, viste, te manda la película chiquitita y escuchamos Rincón de Luz, ¿viste? Bueno, pero eso lo vas a testear antes. No, lo asesinamos, ¿viste? No, acá tiene que pasar, ¿cómo dice? Alto Voltaje, solo rock and roll. Rock and roll y algo nada más. Nada de otra cosa, no, que no se venga. Que no para me el cordobés venga con, y algo más. No, que no me venga con la cortina de, no sé, de qué sé yo, del Marginal y cantando Elegante porque le pega un voleo al cordobés que va a parar a Córdoba Capital, va a parar más o menos. Bueno, vuelve no a Córdoba a Capital, qué sé yo dónde vive. Yo sé que vive en Córdoba. Así que yo sé que el cordobés escucha todos los programas, así que a vos te digo, tenés cuidado con lo que haces. Porque la vas a ligar. Llevamos matones a Córdoba, mirá que conozco gente y lo hacemos mierda. Así que bueno, nada, nos tenemos que ir y la semana que viene vamos a ver si estás vos, si no estás, si está el cordobés, si estoy yo, qué sé yo. ¿Alguien y viste más como acá es temporada de verano? Claro, temporada de verano laburo, se complica, se hace difícil. Sí. Después ya en abril vamos a volver con todo y con novedades y bueno, y ahí ya no paramos hasta fin de año. Así que este año vamos a cumplir 200 programas dentro de poco. Vamos 186, ya no queda mucho. Bueno, Roma, ¿con qué tema nos vamos en el programa de hoy? Nos vamos a ir con Metallica, Die My Darling. Bueno, muy bien. Como decimos siempre, mi nombre es Darío Bardín y conmigo estuvo la señorita Roma Pinau. Hasta luego. Chao, Roma. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Yeah.